¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas todas las escuchas resonantes a La Fórmula Secreta. El día de hoy, para continuar con nuestro MAPEX, nos recibe On The Run de Tony Allen y Jeff Mills, porque el querido José Luis y yo llegamos al mismo tiempo, rayando y, a la y hora. Y on the run. Y muy, muy on the run llegamos el día de hoy corriendo. Es la figura 20, ya llevamos 20 emisiones de nuestro MAPEX. Imagínenselo desplegado sobre un espacio imaginario, valga la redundancia. Y esta se lee así: la luz de la mañana recorre una hondonada. Grandes rocas están desperdigadas por el terreno. Vemos cómo van iluminándose, como si las rocas fueran también despertando. ¿Cómo llegaron ahí? ¿Hace cuánto? Muy sugerente. ¿Sabe? Pues sí, no lo sé. ¿Ustedes qué dicen? Una excelente pregunta para de despertar la... Bueno, o desviar la imaginación en las últimas horas del día para que no se vayan a la cama con... Pues, sin preguntas. Sin preguntas, exacto. Porque cuando uno no se hace preguntas, empiezan a, oh, bueno, a colarse las exacto. inquietudes, eso, las elucubraciones, ¿no? Que estas preguntas los desvíen de sus propias, pues sí, angustias que a veces exacto. nos quitan el sueño. Y yo siempre me pregunto, por ejemplo, estas rocas que llevan, que son además rocas grandes, que están posándose sobre un paisaje, como su lado inferior o su lado base. Pues hace cuánto no ve la luz, ¿no? Y qué hay ahí, cómo se define ese espacio invisible. No sé, siempre me imagino ese espacio invisible de las rocas. Ah, es una muy buena pregunta. Sobre todo porque hay muchos organismos que justamente se agrupan ahí, ¿no? Como debajo de las piedras, donde no da la luz, donde está húmedo, donde está frío, ¿no? Y pues sí, la vida debe de ser muy, muy curiosa ahí, ¿no? Bueno, eso, ¿no? Como la cotidianidad de ese lado de las lombrices. De las lombrices debe ser fascinante, sin duda. Sí, sí, bueno, es una buena pregunta también ahorita que... Nos dejamos con esa pregunta. Y bueno, tenemos sorpresas también. Tenemos un pequeño regalito para ustedes que están allá afuera escuchando La Fórmula Secreta. Vamos a escuchar otra canción y vamos con eso. Entonces estén pendientes, no se desconecten de esta frecuencia de Ibero 90.9 y estén pendientes también a las redes sociales, arroba la F Secreta 909 en Twitter, Facebook e Instagram. Y tengan a la mano también el número del WhatsApp de la cabina, 55 529 2599, mientras vamos con algo más. Estamos dando todo para que se preparen. Exacto, prepárense. Y mientras, nosotros vamos a escuchar esto que es de Panta du Prince y se titula Bohemian Forest, el bosque bohemio, como tú y yo, Pablo, unos bohemios. Están escuchando La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Thank you. Estamos de regreso en La Fórmula Secreta y concluye Bohemian Forest de Pantatu Prince. A propósito de unas sorpresas que les tenemos por allá. Exacto. Pues ya, ¿no? Ya, no tenemos que seguir haciendo la cansada. Bueno, tenemos dos pases dobles para que vayan al Nocturno de Mutec este año. Dos pases dobles para el Nocturno, que decía es el evento del viernes, que es viernes 10, eso. Sí, perdón, pero me distraje. Viernes 10 de octubre, o sea, este viernes, para que vean pues a Pantatu Prince, ¿no? En su colaboración con Lee Farlegov y Sebastián Mulaert, que lleva por título Circle of Life, además de muchas otras artistas de muchísima relevancia, artistas mexicanas, ¿no? Está ahí por ahí DJ Fuchi, Leo XS, San Joserra, ¿no? Y bueno, artistas internacionales como ya decíamos, Pantatu Prince, o Voice Actor, Andy Martin, Ash Fury y más. Entonces, escríbanos a las redes sociales de La Fórmula Secreta, arroba la FSecreta 909. Díganos nada más qué número de edición es esta del Mutec y se llevan sus pases dobles para esta celebración de la vanguardia musical digital global que es Mutec México. Y mientras vamos con más música, ¿no? Sí, vamos con más música. Esto que sigue es del DJ Fuchi, justamente en colaboración con Laos, se titula Guacamaya, un lanzamiento del sello NAFI de hace unos años. Aprovecho para recordar que, bueno, hacer reminiscencia de que en algún momento, cuando todavía usaba habitualmente mi Facebook, estaba en un grupo de pues gente de entusiastas de la música y nos compartíamos ahí nuestras recomendaciones y recuerdo que el DJ Fuchi tenía siempre muy buenas recomendaciones que hasta la fecha todavía las tengo ahí guardadas. Entonces, pues vamos con esto que se llama Guacamaya en La Fórmula Secreta. Escríbanos para sus pases dobles. Están en Ibero 90.9. We'll be right back.

Termina de sonar Come and Find You a cargo de Sudan Archives, lanzamiento reciente que suena por la frecuencia de Ibero 90.9 en el Laboratorio de Alquimia Sonora, la fórmula secreta. Gracias a quienes escribieron para llevarse los pases dobles. Tenemos ya un par por ahí que están esperando. Sí, ajá. Sí, efectivamente ya se fueron ahí estos dos boletitos. Felicidades a Tonali y a Daniella, que se llevan sendos pases dobles para el nocturno de Mutec este viernes 10 de octubre, para que vean al Circle of Life y a todas las artistas locales e internacionales que van a estar esa noche en los Estudios Maravilla, me parece que se llama el lugar. Y sí, yo no creo que vaya a poder ir ese día. Me hubiera gustado, pero pues que se diviertan mucho. Sí, diviértanse, bailen. Bailen, gocen, sobre todo gocen, celebren. Escuchen con atención y luego regresen y cuéntenos cómo la pasaron. ¿Vamos con más música? Vamos, sí, con más música, si a eso venimos. Esto que sigue es de Creation Amor y se titula Shadow Where You Used. Es un lanzamiento reciente que suena en la fórmula secreta así. They don't feel like home. Every corner holds a piece of you. and I'm lost in the things we knew. Your laughter used to fill the air. Now there's nothing, just empty stare. But it feels so cold without your hand for me to hold. I reach out, but it's just the wind telling me love won't come again. I still hear your voice in my dreams, but it fades away with the morning beam. I keep you close and make you mine. But now I walk through empty streets where your heart and mine will never meet. Shadows where you used to be still linger like a part of me. And no matter how far I flee, I'm bound to shadows where you used to be. Bueno, pues así sonaba uno de los últimos o lanzamientos más recientes de Creation Amor, Shadow Where You Used. Decíamos que no sonaba pues muy fresón, incluso como si fuera Bon Jovi. Sí, sonaba un poco muy a rock de papás, ahora sí nos... Eso yo soy papá, pero tampoco, o sea, como que rock de papás como que aburridos. Hace poco leía una nota en Science o un artículo en Science que algunos científicos decían que llega a cierta edad en donde el cerebro deja de encontrar goce por el descubrimiento de la nueva música. Y estoy en desacuerdo. Creo que tiene que ver también con los patrones de consumo y los hábitos, ¿no? Sí, por supuesto. Uh-huh. Por supuesto. No, definitivamente, o sea, justamente si uno ha hecho el descubrimiento parte de la experiencia desde el principio, ¿no? Y bueno, más bien, y ni siquiera desde el principio, más bien consistentemente con el tiempo, uh-huh, pues está muy difícil que eso se pierda, honestamente. Y nosotros, pues, al contrario, yo pienso que los 6 años, digo, bueno, ustedes allá afuera me podrán desmentir si están en desacuerdo, pero yo creo que en 6 años que llevamos, 6 años y 2 meses, 3 meses. Algo así. Más bien nos hemos recalcitrado en ese impulso de descubrimiento, ¿no sientes? Sí, creo que a final de cuentas es lo que nos motiva estar acá todos los lunes con ustedes y acompañar también ese descubrimiento de... Pues de sus comentarios, recuerden que pueden contactarnos ya sea las redes oficiales de la estación Ibero909 en Facebook, Twitter o en Instagram y la F Secreta 909 en Facebook, X e Instagram también. De nuevo, felicidades a Daniela y a Tonali, que se llevan esos pases dobles para el MUTEC. Seguimos con música. Bueno, yo creo que definitivamente parte del descubrimiento y parte del impulso de búsqueda también pasa por llevarse a veces algunas decepciones. Y a mí personalmente esta canción de Creation Amor pues me sorprendió para mal. Para mal. Totalmente, madre totalmente. Mía, yo sí sentí que estaba escuchando a Bon Jovi. No sí. sé por qué me recordó como a esas. Era, pues ese era tal cual. Ajá, todos como esas fiestas de los 90 en la prepa, para quienes somos ya papás. No en la prepa, en la primaria. Habría que encontrar una mejor etiqueta que rock de papás para ese tipo de música. Pero bueno, o sea, hay otras que se pueden. Rock corporativo, por ejemplo. Es como rock corporativo, ¿no? Ándale. Es como rock de centro comercial eso, norteamericano, tal cual, ¿no? Tal cual, sí. Ajá, o como de, diner norteamericano. Exacto, de los 90. Pues sí, es rock de relleno, ¿no? No sé. Ya, díganos, si ustedes están allá afuera. ¿Qué categorías se les ocurren? ¿Qué categorías se les ocurren para este tipo de música? Y bueno, desde ahí los alentamos a que escuchen la música de Croatian Amour que lanzaban antes de esto. Vamos con más música, Pablo. Vamos a dar un salto a Una fiesta en el vacío. Esto es del álbum Rosal, también de este año, de Fiesta en el Vacío, y se llama Dimi. Dimi, Dimi, Dimi, Dimi, Dimi. Y volvemos aquí en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Thank you. Fiesta en el Vacío, la canción se tituló Dimi, de su álbum Rosal. Me gusta dónde me transporta la atmósfera de esta canción, la verdad. Me suspende un poco. Hallamos, porque sí fue una sospecha lo que escuchamos. Sonando acá como etiquetado en esa plataforma que muchas sospechas levanta, además de esa. Sí, sí, bueno. Pero no entremos en detalles. Asociado a Croatian Amoy, dijimos, ¿y si no? Bueno, dijo José sí, Luis. Sí, porque no. La sorpresa fue muy, muy grande. Yo me da vergüenza reconocerlo, pero confieso que me engañaron. Y yo, la verdad, bueno, yo, tú sabes, no uso mucho esta plataforma más que cuando estamos aquí en la cabina. Yo no sabía de estas trampas mortales que supone justamente la escucha corporativa, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, nos colaron una canción de quién sabe quién bajo el nombre de Croatian Amor. Y yo me fui, en ese impulso de novedad, me fui con la finta. Y pues ahora creo que corresponde pues limpiar la reputación del señor Croatian Amor, ¿no? Nos parece justo. Humilde de parte de... Humildemente del equipo de programación. El error, me chamaquearon, no puedo ponerlo de otra manera. Ahora sí, esto es del álbum All Worlds de Croatian Amor y se titula Domi. En la fórmula secreta. Saludos a Alex Jess Alman. Saludos a Abraham Dry, que nos dice: hola amigos de la fórmula secreta, interesante el capítulo del MAPEX de esta noche. Dejemos que la noche nos cubra con el aura de la curiosidad musical. Eso. Pues vamos con Domi de Croatian Amor y en colaboración con Lost for Youth. Esto suena en la fórmula secreta por Ibero 90.9. Coast, a sea of grass and marigold, an aircraft above weeps, green eyes wide open, sun-kissed and weary. Some people were still smiling, but most people were silent. The church built chime in the distance, ding-dong, everything changes. Feel it. ahora sí, sonó Croatian Amor en la fórmula secreta. De nuevo, en reconocimiento y en apología. Estamos liberando también del peso de la reputación de Croatian Amor a ese rock corporativo que estaba muy sospechoso y nos hizo hacer una pequeña arqueología tanto de esa pieza como de las estructuras o las, ¿cómo serían? Como las los engaños de ese algoritmo, ¿no? Sí, los exactos, los las oscuridades del algoritmo. Uh-huh. Digo, bueno, seguramente a ustedes allá afuera ya lo saben y yo soy el último en enterarse de que estas cosas suceden, pero por si acaso tengan cuidado porque pues estas pues, trampas feas que tiene el algoritmo y las plataformas corporativas para escuchar música que nos acaba de colar un espantosísimo rock corporativo en el lugar de Croatian Amor. Y pues así vamos llegando al final de esta edición 20 del MAPEX en la fórmula secreta, con este paisaje plagado de piedras que se van transformando conforme les va pegando la luz. Me hace pensar en esta tendencia que alguien le puso nombre del arte mexicano, sobre todo, más bien específicamente el arte hecho por hombres cisgénero heterosexuales. Una tendencia a usar piedras como material. Como material. Y entonces, ¿no? Escuché alguna vez que le dicen a esa tendencia la heteropiedra. La heteropiedra. Que yo no estoy exento, ¿no? Bueno, porque ya luego más adelante les contaré, pero mi película va mucho por esa línea, ¿no? De pensar en las piedras como, pues eso, como vehículos de memoria, ¿no? Pero bueno, es esta historia de otro. Pero es otro acercamiento. Yo diría que no es exactamente la heteropiedra. Gracias, bueno. Ya lo tendremos oportunidad de platicarlo. Vamos a escuchar esto último que se llama Veselka City Lights y es de Carla Dalforno, una de las consentidas de la fórmula secreta. Sí, que nos debía algún lanzamiento desde hace varios años porque ella sonó en las primerísimas ediciones de la fórmula secreta. Exacto. Y pues no había sonado porque no había sacado nada hasta ahora. Pues vamos entonces con Carla Dalforno. Esto fue La Fórmula Secreta. Que tengan buena noche. Adiós. Adiós. X H U I A Ibero 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. GAN digital con 130 watts. 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. 880. En Lomas de Santa Fe. 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. Estás escuchando Ibero 90.9. El milagro de la radio. Ok, va a ser como deshebrar un queso Oaxaca y cada hebra será una idea que comeremos lentamente. Un enorme plato de ramen donde la pasta son todas las neuronas de un cerebro. Una jungla donde cada liana conecta una idea con la otra. Háganle como puedan. Es un programa de crítica cultural con José Luis Barrios y William Brinkman Clark. Y háganle como puedan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva sesión de Háganle como puedan. Hoy he decidido empezar yo por un mero morbo turístico. Todo esto para preguntarle a mi querido William, que está aquí conmigo, ¿cómo te fue en Osaka? Para los que nos escuchan, estaba yo muy emocionado hace unas semanas porque fui a Osaka, Japón, a la Feria Mundial 2025, específicamente para ver una gran estructura de madera que se llama El Anillo, diseñado por un arquitecto japonés que se llama Su Fujimoto, pero también para ir a una expo mundial. Iba yo emocionado y con lo que me encontré fue con un congal. Y yo no entendía la cantidad de gente, el mercado, los olores. Era como estar en la Merced, pero en Japón, pero más aterrador por lo planeado, no planeado. De verdad que fue una experiencia horrenda. Y entonces me acuerdo que te mandé el mensaje desde allá y te decía, necesitamos hablar de esto. Y tú sugeriste, pues, que es lo mismo que una bienal. Hice rápido mi investigación histórica porque dije, esto no puede ser. Esto seguramente es la última iteración de esta celebración de las masas, que probablemente ha sido la que más gente mete, que probablemente ha sido la que más vende. Y vaya sorpresa que me llevo cuando veo que, en efecto, la Expo Osaka es muy grande. Meten en promedio 200.000 personas al día y dicen que al final del evento van a haber visitado la expo 28 millones de personas. Pero resulta que, según datos que ofrecían los organizadores de ese entonces, es menos que la gente que fue a visitar la expo de París de 1889, que ellos dicen que son 32 millones, y muy lejos de la récord, que es la de Shanghái, en donde, según los chinos, 72 millones de personas fueron a Shanghái. Entonces, es la naturaleza de estos eventos. Yo creo que es la hipérbole de toda una categoría que en realidad responde a la lógica de la modernidad, ya sea en su versión de feria industrial, sea en su versión de bienal de arte. Pero en realidad no nos debería de sorprender demasiado, salvo que evidentemente las bienales, las ferias internacionales, tal y como se viven ahora, son una hipérbole de algo que hemos hablado mucho aquí y que adquieren un carácter muy particular en este tipo de exposiciones, que es el fenómeno de masas. Al final del día lo que se está jugando ahí es la lógica de la masa consumiendo sus deseos. No nos debería de sorprender porque en eso consisten, en movilizar mucha gente respecto a una cierta utopía del progreso en las ferias internacionales a través de los descubrimientos tecnológicos, que era lo que se mostraba en las ferias, en la famosa Feria de París. Y un poco la acción paralela que eso podría suponer el arte como su propio desarrollo respecto a la innovación y la vanguardia y la novedad, etcétera. Creo que en ese sentido el talante sigue siendo el mismo. Es una exhibición de una promesa, ambos casos, la de arte y la de tecnología, quizá más la de tecnología, porque la tecnología siempre engaña más que el arte. Al menos el arte pretende no engañar tanto o ser crítico con su engaño, según Adorno. Y obviamente la tecnología no, la tecnología solo consiste porque engaña. Hay variables muy interesantes que ahorita comentamos, pero creo que ese es el primer asunto que yo enfatizaría. No es algo nuevo, tiene que ver con una lógica del futuro o de la futurología, porque ya no operan en este tipo de exhibiciones internacionales la noción de utopía. Y sería mucho más pertinente hablar de futurología. Justo siento que hay un autoengaño por parte de las ferias, no sé, de las bienales, porque ellos mismos hacen esta historia de que hay tres épocas de las ferias mundiales. Esta primera época del siglo XIX hasta las dos guerras, en las cuales lo que, entre comillas, se está vendiendo, mostrando, es industria. Por supuesto, progreso, pero a través de la industria. Después de las guerras,